Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 96ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de este ambiente contaminado! ¿Cómo están? ¿Ustedes son los culpables de este ambiente contaminado? Yo no quiero decir nada. No, claro, pero son esos excrementos. Sí, por favor. Aparte veo cigarrillos consumiéndose sin uso y permanentemente los aumentos. No, creo que es esa fábrica. Sí, creo que es la fábrica. Sí. Es la fábrica. Damas y caballeros, vamos a comenzar presentando a toda la tripulación de la nave María Tijuana. Le vamos a pedir al capitán Roger Viño que eleve un poco la altura de la nave para que no se afecte ese humo tóxico que está dando vueltas por ahí, que nos persigue y que también se inyecta en las turbinas de la nave. Somos parte de él, de él parte somos. Está con ustedes el capitán Roger Vinilo. Sécase, demostrando un cuerpo atlético y un estado brillante. Está ahorrando energía igual, ¿eh? Digo que está un poco flaco. Es causa de todos los males. Está ahorrando energía hasta para alimentarse. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la más selecta de toda esta tripulación. Ah, y sí, así se alimenta bien porque alimentar cada uno de esos músculos que le tornan el cuerpo. Una dieta estricta. Sí, sí. Cada día más bella. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que sí. Y no come todas esas porquerías que andan comiendo ustedes, cabrones. No come porquerías. Por eso ese cutis tan bello. Ey, fácilmente. Sí que sí. Y por eso ese pelo. Pintura y todo eso. Tiene que ver con una dieta de pintura importante. Sí, que sí. Señores, vamos a presentar ahora al menos teñido de toda esta tripulación. Sí, es verdad. Al menos el tiempo que dice así me gusta el natural, o oliendo a puerco y todas esas cosas. Con usted, el técnico a cargo de este viaje, el Salmico. Sí, que sí, por una vida natural. And the President Joe. Claro, es verdad, hace mucho que no está con la naturaleza. Vida natural, sí. Siempre. El olor natural. Te lo tienes, cabrón. También lo conservamos de una forma de defensa. Nosotros te respetamos. Síntoma, análisis y diagnóstico, hipótesis, validación y comprobación, acción, reacción y represión, tesis, antítesis y síntesis, superado por toda dialéctica, en una experiencia siempre única, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. A ver cómo empiezo, me pregunto yo. A ver cómo empieza. Se pregunta el señor Lagartija y se pregunta también Molinda desde Honduras. Sí, todos nos preguntamos. A ver cómo empiezo. Hace una semana sentí un bulto en mi seno izquierdo. Que automáticamente el señor Lagarto dirá, no, el seno es la concavidad que hay entre medio de los dos pechos. Se llama teta. Pues se llama teta, entonces una teta en la teta izquierda. Sé que sí. Ahora, ¿la teta cómo es teta izquierda o teta derecha? Es de donde te mira, y yo por ejemplo digo, Molinda, esa es tu teta izquierda, será tu teta derecha para ti. Y la teta derecha va acompañado de su brazo derecho. Claro, es como en la televisión o es lo que siente Molinda. Molinda está dividida en izquierda y derecha y su teta izquierda es la que está a la izquierda de lo que ella considera su eje. Perfecto, entonces en su teta izquierda sintió un bulto. Dice, esperé a ver qué pasara y no pasó. Dice, así que hoy fui al doctor y me dijo que tenía un quiste. Ah, no inventen mamás, ya estoy cansado de las mujeres que con tal de que le toquen las tetas son capaces de inventar cualquier cosa. No, no, Molinda no quiere que le toquen las tetas. Molinda no quiere, ¿no? Dice, mierda. Así que, bueno, hoy, justamente hoy, el día viernes, voy a entrar un especialista que me lo examine y si va todo bien, me lo quita. Dice, el último que me faltaba es que me desfigure en el seno. No, Molinda, te quedará más. Es más, luego dirás, pechos tan bellos. Hágame con el derecho lo mismo. Mire cómo me quedó. Y dice, bueno, espero que no duela. ¿Ves? Pide mucha anestesia. Sí. Anestesia, por favor. Y dile, no me toque las tetas. No me toque. Haga lo que tenga que hacer, pero no me toque las tetas. Dice, ay, estoy convertida en un mal moderno, dice Molinda. Molinda, desde aquí, más allá del chiste, bueno, toda la energía. El niño está contigo. El niño elefante, toda la energía de los desintegrados también para ti. Y ya esperamos el próximo reporte, donde nos diga, ay, no saben cómo quedé, mientras te los acomodas como la muda. Sí que sí. Que se los tiende a acomodar cada vez que hablan de ella. Molinda, un beso, pero tronadísimo desde aquí, la mejor de la... En esto no se necesita suerte. Se necesita que justamente haya tenido la habilidad, Molinda, de darse cuenta a tiempo. Y ir a tiempo ahí, todo saldrá súper chingón. Molinda, un beso tronadísimo. Y nos aprovecharemos de ti cuando estés con la anestesia, ¿no? Sí, sí. Va a estar así como media mensa y ahí le podemos tronar un gran besote a ella. Molinda, beso. Ronald Iceman de Guatemala, Guatemala. Ah, tanto tiempo, Ronald Iceman. Dice, qué putacerote, siempre tan educado, sí. Ronald. Nosotros cuando tenemos una cena con algún embajador o algo, lo invitamos a Ronald Iceman. Sí, sí, sí, sí. Y él dice, no puedo, cerote, estoy echando la hueva. Por eso no viene. Dice, ¿cómo han estado? Disculpen por no escribirles, pero he estado en Guantánamo porque les quería quebrar el culo, ya saben a quién, a Yankee imperialista. Pero ya salí de esta mierda con la ayuda de Mr. Magoo, dice. Me quiero quejar de ese cerote mierda, pues la verdad, no ayuda a Latinoamérica. Dice, sino que nos hunde más en la miseria y la deuda externa. Concretamente me quejo de el imperialista. Hasta la vista, cerotes, que los llevo en el corazón. Hasta otro puto día, dice Ronald Reisman, un viejísimo oyente que ha pasado por Guantánamo. Y como ha dicho el tío pedote, ha caminado sobre las hileras de lucecitas navideñas a modo de tortura. Pero él es muy fuerte y sigue ahí al pie, ¿eh? Un saludo para el pelón de Hermosillo, dice el cura de la gente. Ajá. Es otra de las etapas del cura fiestero. Dice, un saludo para el pelón de Hermosillo, Sonora, y felicitaciones por tener un joven tan chido. Dice, un joven tan chido, el de nombrar los retransmisores. Sé que hasta sí. El final. Un abrazo. Hola, señor Lagartija y don Pirata. Chinga su madre. Y lo digo porque estoy muy enojado. Porque estoy enojado. Dice, y como muchas personas, yo cuando estoy enojado con X tipo de personas, me enojo contra todos. Sí, con verdad, todos. Sí, chinga tú. Sobre todo enojado con una maestra que en mi escuela, el ITH, la cual es una hija de su puta madre, dice, bien hecha, tanto que ya está, se amargó su pinche vida. Dice, por favor, manden un chingue, suma, hasta aquí no tenemos el porqué de esta dama merece tanto. Tengo 3 pinches días, eso sin contar que tengo un año haciendo un pinche programa que se llama Compilador, el cual el hijo de su puta madre que da, bueno, en síntesis parece que da una materia de radio o alguna mamada así. Ah. En estos momentos nos encontramos en la casa del Ram, celebridad que acudió a la boda de mi hermana, alguien de la calle, el cual me pasó el link de este programa. Nos reunimos todas las noches para poder hacer un programa, ese programa de radio. Dice, ya estoy hasta la madre. Es escribirle como hemos aprendido cosas, como por ejemplo los diferentes nombres de los cuales dan las diferentes regiones a los bichos bola, cómo actúa el sistema nervioso, pero increíble, no sabemos cómo hacer un pinche programa, del cual depende mi pinche título, dice. El cual mi jefe se limpiará con su pinche culo, dice, se convertirá en un vendedor ambulante. Hasta luego, dice. Y bueno, porque haz lo que sientas, sé libre. Sí, free. Hablando luego de... cuando puedas trabajar no te dejarán, así que aprovechalo. Claro, sí. Es el momento. This is the moment, man. Entre otras cosas, hablando de ser libre y esas cosas, el señor Manu Briseño. Sí que sí. Sí, está en Jamaica. Wow. Jamaica, no problem. Nosotros nos preguntamos. ¿Está trabajando? Está trabajando, siempre está trabajando. Está bien. Manu Briseño, hasta cuando echa la hueva, trabaja. Sí. Y entonces ha sido, lo destinaron a Jamaica. Nosotros lo que nos preguntamos es complicado explicar, ¿no? Porque claro, Manu, porque Manu va a los lugares... trabajar explicando cómo funciona todo un mecanismo de refrigeración. De cosas que él sabe. De cosas, dice, llega el misterioso Manu Briseño. Sí, sí. Baja en Jamaica y él tiene la particularidad que a los lugares donde va, como mucha otra gente que viaja mucho, lo de la casa. Se fue a Chile, quiere un vino chileno, unas centollas, unos frutos de mar. Va a Argentina, un asado, un churrasco, servime carne argentina. Va a Japón, hice un sake aquí con los amigos nipones. Ahora, fue a Jamaica. Claro. Ese es lo complicado. Manu, ¿en qué anda? Manu. Legalize marijuana. perfecto. Sí, está bien. Era obligatorio. Un saludo para Manuel. Está bien, es una cultura. Es una de las culturas. Sí. Micah, no problem. Hola, voladores espaciales desde Huevalandia, su pata al Colo desde Lima, Perú. Ja, hola, Colo. Dice, voladores, les contaré una anécdota. Ya que estuvieron hablando de bichos y mascotitas chingonas, ahí les va. Resulta que yo de chiquito tenía un lorito que se llamaba Machito. Va, no sabía si era Machito o hembrita y le puse el nombre Pirulo. Pirulo. Pirulo ya es masculino. Sí, es un... Sí, claro. Pirulo tiene pinga. Sí. Dice, y mis amigos me decían, qué chingón ese nombre. Bueno, entonces me propuse averiguar el sexo. Me compré un sopo para bebé y agarré, bueno, en síntesis, le levanté la colita, le puse a Pirulo esto en el orto. Pobre mal, Colo. Porque a ti te gustaría que venga un loro gigante, sí, y te mete un hisopo en el culo para ver tu reacción. Sí que sí. La verdad que no. Así que no sé, no entiendo por qué le debiste hacer esto a Pirulo. Cuestión que Pirulo apoyó el piquito en el suelo y puso cara como diciendo... Y entonces él dedujo de ahí que era hembra. ¿Por qué, güey? No sé, el Colo está mal. Colo, felicitaciones por tu página web, la página justamente del Estudio Pixel. Pero aparte, el famoso del culo es utilizado por mucha gente que no... Tu método es poco ortodoxo y no arroja luz sobre el directo. No, él cabrón. Se quedó contento y dijo, el loro es hembra, es pirula, el loro es hembra. Sí. Y le puso pirula y todos felices. Dice, así no se hace. Su pata al Colo. Ya les contaré lo que me pasó con mi pata por recomendarle este método para averiguar el sexo de sus mascotas chingonas. Ay, no me digas que tenía un Rottweiler. Bye. Ay, cabrón. ¡Carajo, cállate, pendejo! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. El cura fiestera el cura fiestero, sí. El cura fiestero llega y dice, internacionales, Estados Unidos usó armas químicas en Irak, según un informe de la RAI italiana. El ejército estadounidense usó armamento químico durante la feroz ofensiva que llevó a cabo en noviembre del 2004 contra la ciudad de Fallujah, de Bagdad, según revela una investigación de la RAI que será emitida en el día de hoy, que ya fue emitida, sí, póngale, dice, aunque la televisión pública italiana ya brindó anticipos. Bueno, esto lo desmintió el Pentágono. Volvieron a decir, no, eran de fósforo para iluminar y esas mamadas. Sí, ellos pueden iluminar. Pero el cura fiestero. Iluminar lo que quieran. Iluminar lo que quieran. Sí, sí. Y si es con armas químicas. Es totalmente legal, decían. Desde aquí es más, no es aplicado un arma química y mamadas son mamadas. Esto debe ser una joda, ¿no? Dice el cura fiestero. No, no. O están imitando las noticias de Crónica TV. No, no, no. Dice el cura fiestero entrando en una especie de catarsis. No, cura. Cura. Lo lamentamos mucho. Welcome to the real world. I'm afraid of America. I'm afraid of the world. The Little Biker de San Martín de los Andes, Neuquén. Un abrazo para la gente de San Martín de los Andes que nos escucha a través de FM Más y dice, hey, hola amigotes ticuanenses, ticuanitos, ¿cómo les va? Dice, ¿saben? Hoy fue un día que se raja de calor. Uno imagina todo el tiempo nieve en San Martín de los Andes, sí, gente haciendo muñecos de nieve. Qué triste, ¿no? San Martín, gente, y la gente que vive que son muñecos de nieve. Sí. Pero así un calor que te rajaba el culo. Y dice, resulta que hubo una vez que salí con los cordones desatados por la carretera. No se entiende. Sí, bueno, bicicleta. Ah. Y cordones de las Champions, diría un uruguayo. De sí las zapatillas, diría un argentino. De las tenis, diría un mexicano. Desatados, los cordones los ata, ¿no? Y entonces, bueno, estuvo bien todo hasta que me faltaban más o menos 3 cuadras para llegar a mi casa. Lo más pancha, es decir, lo más tranquila. Ya disfrutando el día y de repente me doy cuenta que no podía pedalear más. Uno, que se le había enroscado. Claro, uno podría decir cansancio, fatiga muscular. No, a la mensa se le había enganchado todo el cordón en los pedales, dice. Se me había enganchado todo el cordón de la zapa en el pedal, dice. Entonces me caí y no me podía parar. Quedó así como... Y quedó enganchada. Quedó claro quedó como, todo en uno. Como un pulpito abrazado a un coral. Dice, estuve como una terrible pajera, dice, tirada en el cordón de la vereda con un calor que se me partía. Diciendo, Sí, esa, fue así porque mi odisea terminó como 30 minutos después. Claro, sí. Pero es una eternidad. Quedó ahí, no podía hacer nada. Pero yo me hubiera arrastrado hasta un hospital con la bicicleta, aunque sea. Estaba muy lejos, cabrón. Estaba muy lejos de todo, ¿no? 30 minutos. Hacía calor, aparte. Y llegó un vecino y me sacó del terrible enriedo que, bueno, me desató los cordones del pedal. No, yo que el vecino hubiera dicho algo. ¿Qué haría si yo te desato, no? Algo. Claro, sí, sí. Esta niña está imposibilitada de moverse. Dice, la verdad que fue horrible, pero eso me enseñó a atarme los putos cordones antes de salir a cualquier lado. Postdata. La experiencia. Les mando un beso y un abrazo. Mándenle un chingo a su madre a mi profesor Velardi. ¿Por qué Abelardi? ¿Qué ha hecho? Abelardi. Profesor de Abelardi. Dice que me hizo llevar dos materias, el fucking pack, dice. ¿Te hizo llevar? Sin otro partido. Sí, ellas las tenía, pero estudiadísimas. Ah. Estaba fantástico. Y llegó Velardi, tuvo un mal día, y le dijo, tú, que no te sabes ni siquiera atar los cordones, las tenis. Claro. Te llevas las materias por mamalona. Bueno, ahí está, un saludo para ahí. El Fructas del DF mexicano dice, hola, bueno, Fructas. Para el cuate que preguntó acerca de las cortadas pequeñas que duelen mucho. Ah, sí que sí. El cuerpo reacciona a los estímulos. Cuando este sufre un golpe o un daño grande, el sistema central aísla el área porque por eso no duele, ¿eh? En cambio, cuando es evacúen, suena una alarma así, sí que sí. Y chao. Coloca las cintas. Sí, dice, en cambio, cuando es pequeño el daño, pues el sistema analiza que es capaz de soportar el dolor y pues no hace nada sobre el dolor, pero cuando el daño es demasiado, sopórtalo, cabrón, el sistema nervioso bloquea el cuerpo entero. Por eso hay gente que sufre golpes severos y entra directamente en estado de shock, ¿eh? De shock. Sí, bueno, sí, sí. Shock. This is the joke. It's not a bad joke. Bueno, nos vemos. Gracias, Fructas, ¿eh? Fue la más breve de las explicaciones, sí, sí, sí, y la más contundente. Jorge del DF mexicano. Hola, Jorge. Quiero quejarme de que el programa no lo escucho en vivo. ¿Por qué no está en vivo? Yo entro a la página. No mames, cabrón. Jorge, basta porque te vamos a golpear, sí, ¿eh? Que sí. Mira que aquí no es como cualquier programa donde no se golpea a la audiencia que llega desapercibida, ¿eh? Hermano Merol, uno de los hermanos Merol, dice, hey, hey, hey, ¿qué tal señor Lagartija y señor Lagartija? Sí, dos, dos veces sí, somos dos, sí. Sí. ¿Qué chingados dicen? Pues nada, más para contarles que me alegra que hablen de bichos bola y cochinillas en lugar de tortugas por dos razones. Cuando decían tortuga, me venía a la mente la imagen de un amigo que tenía una tortuga que casi un día le dejó de caminar por su brazo, pero la muy culera le orinó a mi cuate, así que le dejó una raya blanca por donde la había... La tortuga caminaba solamente en el brazo. Sí, era un número de circo. Ajá. O sea, la tortuga que camina por el brazo. Y decía, póngale, sí. De la mano al hombro, del hombro a la mano. Y un día le dejó de caminar, sí. Se declaró en rebeldía. De verdad que fue asqueroso, lo meó todo, dice. Y además porque yo me divertía mucho jugando con las cochinillas durante mi infancia. Una pregunta, el señor Lagartija sordo, ¿está sordo de verdad? Porque yo oigo que escucha perfectamente, pirata, y además... No, escucho sí. Bien, pero escucho con un... constante. Ya quisieras tú, Libertino, uno de los, sí, hermanos Merol, tener ese acople de especie de último disco de Megadeth, sí, metido, sí, dentro del cerebro. La tercera semana es como que te jode. Claro. Al principio estaba chingón. Es como quieres escuchar Coldplay, sí, o algo así. Pero dices, ¿pero cuándo viene el golpe final? ¡Ya, ya! Ahí está. Deja de acoplar, hijo de puta, que ha dejado la guitarra perdida. Hendrix vuelve al escenario. Recuerden, a mover la mata, a mover la mata, sacuda el cráneo, sacuda el cráneo. Shake and destroy forever, dice Libertino, uno de los hermanos Merol. No sabemos qué pasó con el otro, debe estar tocando la guitarra. Por aquí está la inconforme Nick Mutante. ¿Qué pedo, cabrones? ¿Qué pasó? Escribo porque busco una respuesta convincente. En el canal BH1 de música... BH1 de música. Acostumbran a hacer una lista de las 60 mejores videos de alguna chingadera. Ajá. En este caso fueron los 60 mejores para revivir a un muerto. Ajá. Es decir, tú tienes un muerto y, sí, los 60 mejores temas que te reviven. Y con eso te reviven. Sí, aunque sacaron buenos videos propios para las fechas de Wellaway, como The Number of the Best de Iron Maiden, o Welcome to My Nightmare de Alice Cooper, o en la posición 3 estaba el video de Cristian Castro con la canción Azul. ¿Por qué? No sé, porque eso más que guay. No sé, era como para aventarle algo, ¿no? Sí que sí. Pero tú no llamaste a BH1 Música para decir, cabrones, chinguen su madre. Y luego preguntarles, además, la mentada de madre, ¿por qué? Eso no le va a... Ah, debe ser porque está muerto. Puede ser. Cristian Castro está muerto, ustedes lo sabían. Sí, porque sí, hay gente, sí, que se cree que está vivo. No. Sí, murió en la grabación de Azul como el mar, azul. Sí, sí, sí. Cuando tiró ese agudo, se le jaló un huevo y se murió. Y se le reventó el culo. Sí. Y él es un hermano gemelo. amigo, el que vive de Cristian Castro, que se llama Néstor Castro. Sí. Y que era se hace pasar. Y se hace pasar por él. Eran muy parecidos. ¿Qué chingados hace ese video así? Dice el inconforme. Por eso hace playback. Sé que está horrible, pero eso no revive ningún muerto. Más bien hace que los muertos se revuelquen en sus tumbas, ¿no creen? Totalmente de acuerdo, pero... Sí que se vuelve. Mamaderas. Tú sabes cómo son esas cosas. Por aquí tenemos a la Batanjera. ¡Ja, hola, Batanjera! Desde Carolina del Sur. ¿Qué onda, hijos de su Pink Floyd? ¿Cómo están mis niños hermosos y preciosos? Bueno, bueno, les cuento que mi cuerpo tiene problemas. ¿Qué pasó, Batanjera? Problemas en el cuerpo de la Batanjera. Cuando tengo disposición de ponerme hasta las chanclas, no puedo. Y cuando estoy tomando uno, dos, tres, y me empedo. Dice, ¿qué es lo que me pasa? Aclaro, no le responde, el cerebro no le responde a su pulsión, a su deseo. Ajá. Se voy a ponerme peda, se nutre de unas cuantas chelas por ahí, y nada. Se levanta y dice, a lo sumo, ¿no? Sí, pero casi nada. Y sigue. Y cuando sale una reunión, por ejemplo, no voy a ponerme peda porque está mi gana al enfrente. Imagínate, no tengo una braga limpia. Con solo una chela, se pone media chela. Hasta la madre, güey. Empieza a decir, ya votaré por el peje lagarto. Y es cosas extrañas. Dice, bueno, además, algo bien raro es que me pasa, es que mi cuellito se me pone rojito y mis mejillitas se ponen rojitas también. Eres alérgica. Sí. O eres o eso te aparece al día siguiente de que te pones claro, hay que ver, porque a lo mejor yo creo que es todo junto. Hay un famoso limpiafondo chupetón por ahí que se aprovecha de tus momentos de peda. Eso hay que analizarlo. Si hay algún doc en la nave que me diga si soy alérgica al alcohol o qué onda, dice, cuídense muchachos, le mando un besote grande, postdata, saludos a todos los desintegrados. Batanjera, estás en problema. ¿Con la misma bebida, o sea, siempre con chela? No, es ella, ya sabe cómo. No, porque puede ser que tequilita, le pegue mucho más el tequila que ahí ya le pegue. Depende si está como, si ella quiere, no, y si no quiere, sí. Es una situación, hasta el agua mineral se pone peda cuando ella no quiere. Y luego aparece el Draculita esta que la deja toda coloradita. Nosotros estamos contigo, Batanjera, te filmaremos. Sí, para ver si para registramos la situación, a ver qué es lo que está pasando. ¿Cómo les va? Soy Aldo. Hola, Aldo. Desde la Ciudad de México, sigo con las cochinillas y estoy... esto es algo que me fascina, dice. Al igual que lo de las tortugas, mi pregunta es, ¿cómo distingo el sexo de las cochinillas? No, mejor. No, por favor. No tienen sexo. No podemos volver atrás. Hermafrodita. Hermanas de Frodo. De Frodita, sí. Dice, bueno, ya que se supone que son miles de millones de insectos que dominan la Tierra y yo me voy a unir a ellos... A chingar para crear... con el sexo de las cochinillas, porque no tienen sexo, Aldo... no disfrutan de la vida. Están para hacerse bolita y nada más. Y para que los niños las torturen. Sí que sí. Nada más. Y para que alguien de la calle las pise. Póngale, simplemente sí. Para nada eso. Más que por eso. Sí. Hola, ¿cómo están? Soy el Beto. Desde Hola, Beto. Guatemala saludándonos. Quiero contarles lo que me pasó el fin de semana. ¿Qué pasó, era viernes, Beto? Con ganas de vodka y de ir con los carnales y con dos guapas mujeres. Pues fuimos a nuestro lugar preferido en Zona Viva. Y a entrar la noche, las chicas empezaron a poner pedotas. Y el Beto no le quita el ojo de encima a una güera que se llama Paola. Y empieza el reggaetón en la disco. Ajá. Pues el ritmo está bien, pero está fumando un habano y no quería ir a bailar con la Paola. Y esta güera con su faldita se subió a la mesa a mover la colita, lo cual me perdió. Y la saqué a bailar antes que otro pendejo lo hiciera. Para no hacerle más larga la historia, pues pasé una noche estupenda con una golfita. Pues ya perdemos, y se despide. Cabrón, yo pensé que iba... ¿Qué pasó? No sé, pensé que con el habano le había quemado el culo o alguna cosa realmente extraordinaria. Que se arrebe tu pecho. Esas cosas nos pasan a todos los integrados todos los fines de semana, cabrón. Sí, güey. Es una historia de lo más normal. De lo más vulgar, por favor, Beto. Bueno, hay gente que quiere compartir su alegría. Beto es uno de ellos. Nosotros te felicitamos, cabrón. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Es menester agradecerle a Sir Gato Rebelde todas las palabras dignísimas que ha tenido para con este programa de radio. Gracias, Sir Gato. Y nosotros le decimos, Sir Gato Rebelde, sin gente como usted, este programa de radio sería apenas el reggaetón de la mañana. Póngale eso. Por otro lado, también dice que está por nacer su primera hija, Eris. ¡Hua! Eris, bueno, estará por venir al mundo y el Gato Rebelde esperemos que sea responsable de todas ese tipo de actividades. Muy bien, Gato Rebelde, felicitaciones y nos avisas cuando ya tengamos sobrina. Sí, que sí. Póngale. Y también decirle a Omar Fluor de Juliaca, Perú, que dice de los bichos Omar bola. Fluor. Dice, Omar Fluor. Oh. De noche lo reconocen en Juliaca, sí, es sí, el hombre sí. De las pantaletas fluo. Dice, entre otras cosas, ya párenle de hablar de bichos bola. Hablen mejor de juegos de mesa, como las damas chinas o el Monopoly. ¡Ah, qué entretenido! Sí, sí. Hijo de tu rebón. Madre, no, hablemos del no Monopoly, madre. Estrategias para ganar al Monopoly. Bueno, él dice que le gustaban mucho estos juegos, que jugaba mucho, que llegó a ser campeón universitario, claro, por eso de liga, y claro, y quiere hablar. Bueno, habla, cabrón, aquí sí, habla, no, ponemos nosotros que mamadas. El vendedor de tamales de Toluca dice, ay, no mamen con palomita horny virgen al matrimonio. Ay, es como decir que en México no hay pobres. No, güeyes, no digan mentiras. Si no, Santa Claus no les va a traer nada en la lista de regalos, dice. Porque tú prejuzgas. Pero hay operaciones. Hay todo tipo de cosas. Hay arrepentimiento. Sí, pues, también. Palomita puede decir, sí. Niego mi pasado. Si una Madonna puede cambiar de religión. Puede ser virgen en el amor y no en el sexo. Claro que sí. Si, puede ser que Madonna se ha hecho judía. Claro. Que no sé qué viene al caso, pero... No, pero imagino que palomita por claro. Eso... Puede se puede ser. Hacer judía palomita. Y puede servir. ¿Qué? Palomita estudia la cabalada. Directamente pasa a ser judía y virgen. Sí, todo, automáticamente. Saludos, señores de la María Tijuana. Yo estoy de nuevo aquí en contacto de la nave y bajo la protección del niño elefante. Maldita sea. Como ve, ustedes serán los únicos que sobreviven cuando el mundo explote. Dice, pinche suertudo. Suerte y nos seguimos en contacto. Le ofrezco a la muda un vale gratis para el vale show. Es Brandon de Tarija, Bolivia, que es hola, stripper. Brandon. ¿Tienes ganas de ver un stripper muda? Bien, perfecto. Entonces, ¿cuándo no? Nunca se resiste, ¿no? No, como no, que no, dice, no. No, no me interesa. O sea, claro, que, si es lugar... Viene la colorada fácil, vamos, vamos para allá. Viene el stripper, vamos con el stripper. Una cosa. Bien, hay que aprovechar la vida. Es verdad, muda, estamos contigo. Joyce Hensi Dani Castro R, de Lima, Perú, dice: hola, les escribo porque cuando leyeron mi mail se preocuparon por mi nombre y se complicaban después de decírmelo. A mí ya no me complica, llevo 22 años llevándolo, dice, y explicando cómo se pronuncia. Claro, a ti no, así güey. Que mejor no me pongo Nick, soy un sin Nick y Yao, dice. Pero bueno, comentaron que había un enano en mi jardín. Ah, queríamos saber si el enano sí, comandaba tus bichos bola. Sí. Dice, sí, hay un enano en mi jardín. A ver. Dice, a ver cómo es esto. Dentro de la casa hay un árbol de higo. ¿Dentro de la casa un árbol de higo? Y sí, pero bien. Es medio incómodo. Yo voy a la nevera, y tengo que esquivar la higuera. Bueno, pero ojo que puede ser un bonsai. Ah, claro. Hay gente que respeta mucho la naturaleza. Sí, sí. Y si hay una higuera allí... Que quede la higuera. La higuera luego le crece. Y bueno. Y va ocupando más territorio, pero no importa. Ahí estamos sin poder ni un solo árbol. Dice, no sé si por allá se le dice higo. Higo, el higo de la higuera y en todo el mundo. Dice, vive un duende que... No, con duendes de Yuya no me vengas con mamadas. No. Estamos preguntando por... Estamos hablando de enanos de jardín, que son muy distintos. Enanos son esos que parecen, que son de claro, de yeso. Son de cemento, de no sé qué mierda son. Se derriten, o son de algo. Pero que en realidad no son de eso. Sí, no. Es nada más que la forma que adoptan cuando la gente los mira. Pero si no, son enanos como Jefferson. Sí, que sí. Yo lo vi. Sí, te follan los perros, los gatos. Sí. Ten mucho cuidado. A esos no me vengan con duendes. No. Duendes no. Para los temas de Rata Blanca y de Heavy Metal clásico. Aquí no hay duendes. Hola, hijos de la María, ¿cómo andan? Después de casi 3 semanas de estar incomunicado, después de la pinche huracán Vilma. Ah, gente de Cancún. Sí, que sí. Que empieza como Cool Hero. Como a reaparecer. Empieza a reaparecer como los bichos bola de la humedad. De la oscuridad. De la oscuridad empiezan a reaparecer y ahora es Edgar Anón Guerrero. Ja, hola, Edgar. Que acaba de aparecer. Dice, bueno, joder, tíos. ¿Cómo está eso? Acá de nuevo escuchándolos ya que los extrañaba. Bueno, hijos de la María, les mando saludos. Y a todos los cancunenses, aquí estamos. Y para allá vamos. Y que chinguen a su madre todos los que piensan que Cancún no se levantará. Chao. Y como dice Manu, nos vemos, mis voladores de Papantla. Y que viva la panocha, hijos de su reput. Bueno, no, Manu no dice eso. No, Manu es mucho más educado. Sí. O por lo menos lo era. Ahora, cuando vuelva de Jamaica, no sabemos cómo volverá. Pero... No, y que, además está regio ahora. Piense que está viviendo en Monterrey, así que menta madres a lo norteño. Él es chilango, así que ya está como quiere, ¿verdad? Pero bueno. Ahí estamos, saludos, el Eva del Perú. Bichos Bola dice, yo le digo orugas. Ah, dile como quieras, claro, cabrón. Sí. Ah, Bichos Bola, claro, yo le digo mariposa, perro total. Salchicha. Claro. Al carajo, una cosa es una cosa y otra cosa son las orugas, ¿verdad? No mames. Por aquí está alguien que dice ser David Sánchez y nosotros le creemos. Él está en Delta, Colorado, Estados Unidos, Norteamérica. Y dice, me siento como todo un Karate Kid. Maté una mosca con un reglazo. ¡Wow! Es nuestro héroe, cabrón. Deberías ampliar conocimientos sobre el tema. Dice, yo sé que ustedes están en contra de los maltratos contra los animales. No consideramos no, las moscas no. animales. Mosca, sí. No, los sapos viven gracias a las moscas, por otra sí, cosa. Es verdad. Por eso no queremos que se acaben tampoco. Pero, entre otras cosas, matar una mosca. No. Ah, mamón, tampoco somos de Greenpeace como para salir a decir, no, eso es lo da el ambiente y esas cosas. Las moscas a veces molestan. Lo que quieran, cabrones. Y hagan lo que quieran con las moscas. No nos jodan. Nosotros, por otro lado, mientras nos probamos nuestro traje de leopardo auténtico, sí, dice, sí. Pero no se lo tenía que platicar, se lo tenía que platicar a alguien, es verdad. Yo si mato una mosca, hay actividades que son bien pedorras, sí que sí. Pero uno las quiere platicar. Debes sacarte una foto con la mosca muerta y la regla. Claro, pero es poco creíble. Uno puede matar la mosca con algún, por ejemplo, bueno, insecticida y luego darle la... O para recordar el momento tú. Son momentos que hay que hablar con alguien, ¿no? Sí, o sea, sí, hay sí. instantes en la vida de uno donde hace una cuestión. Por ejemplo, me tiré un pedo en un elevador repleto de gente. Pero eso no es tan... Pero se lo tienes que contar a alguien, cabrón. Sí. Porque si no, como que no se dio cuenta la gente, ¿no? No. Es como que este caso es mucho más importante. Este caso es mucho más importante, pero hay casos de eso. Por ejemplo, acabo de matar una mosca con un reglazo. La cacé casi en el aire, la hice rebotar contra el cortinado y no hubo ningún testigo para verlo. Me imagino que en el aire, ¿no? ¿Sí? O la mosca estaba en el escritorio, no, reposando en una mesa y sí. tal. No, yo lo quiero ver a usted con un reglazo. Oh, he matado tantas moscas así. Bueno, David no, Sánchez. No, en el aire es distinto, porque en el aire hace... Sí, es como karate kid propiamente. Dice, bueno, no sé, se lo tenía que platicar a alguien. ¿Por qué? Díganme. Digan a Griselda que la quiero, que eso no tiene acá una mamada. Justamente zafado del mensaje mamón del día por haber matado una mosca en el aire. Y luego se comunica al chiro, como diría un chileno. La mosca. Dice, diciendo es mentira. No me mató, estoy viva. No. Y volveré. Y seré millones de moscas y así fue. No, dice, maté otra. Ah. No sabemos si se ha cagado y miles de moscas lo rodean. Impresionante. O en Delta, Colorado, Estados Unidos es época de moscas. Pero realmente te admiramos, David Sánchez. Y a toda aquella gente que esté ocultando a alguien, que no sabe a quién contarse, le dicen, ay, no se lo puedo contar a mis amigos, me dirá que mamá. No se lo puedo contar a mi novia, me dirá que es asqueroso. Sí, y para eso estamos nosotros. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados siempre tanta desintegración. Hola amigos desintegrados, hace un tiempo que los escucho y finalmente decidí hacer un aporte a la comunidad. ¿Recuerdan el circo de Bichos Bola del Cura Fistero? Ah, sí que sí. ¿Cómo olvidarla? Esas tardes de lujuria vividas en el circo del Cura Fistero que eran asados los Bichos Bola. Los trapecistas. Los trapecistas, cuidado señora con los trapecistas. Bueno, le robaron la idea, dice aquí a su amigo el mítico. Dice, lo aprovecharon y fueron los pinches de Pixar en una película animada llamada Bichos, A Bug's Life. Dice, hay un circo de insectos que tiene dos bichos bola que hablan como un croata y son equilibristas y malabaristas y hasta son disparados por un cañón. Saludos desde La Plata, Argentina, mítico. Cura, a uno no se le puede caer una idea sin que haya poderosas transnacionales que anden de ladrones por allí, ¿eh? Oye, tú sigue con lo tuyo. Sí que cura. Sí. Le congelan a Disney. Sí. A Wimpy también. Y a Wimpy también, sí. Klaus de Monterrey, Nuevo León, México, dice, hola cabrones, escribo nada más para quejarme, ¿por qué chingados no leyeron mi mail de ayer? Pinches ojete. Ah, porque no se nos daba claro. La... Dice, bueno, es que dedicaba un chingo a su madre al Mico por no poner a tiempo el programa, entre otras cosas, que no sobran si no salen los mails. Bueno, ya me di cuenta de que el pinche Mico hace lo que quiere. Dice, ahora el güey, ¿alguien dudó alguna vez de que el Mico hace lo que sé quiere? Sí, cabrones. Sí, por favor, Klaus. Dice, bueno, ahora el güey subió el programa. Claro, pero es lo único que falta. A las 11, te andan vigilando. pasando, mijo? Sí, sí, sí. Que si lo subiste antes, que si lo subiste después, que si no lo subiste, que si lo subiste dos veces, que son estrategias de mercado. Es verdad, sí, él sabe lo que hace, sí, ha estudiado marketing 3 años en el Tec de Monterrey y por eso hace las cosas que hace, así que no mames, Klaus. Dice entre otras cosas, bueno, ya, ¿qué le pasa al mico? ¿Le tiene miedo a Morrison o por lo del lagarto? Dice, bueno, este mail por lo del lagarto, no sé, si lo leyeron, a toda madre, y si no, chingue su madre. Dice, bueno, adiós, muchas gracias. Adiós, adiós. Mucha gente que se queja, queja por el mico o por los gobiernos o porque vaya a uno a saber qué cosa, la gente está mal. ¡Qué tranza, carnales! ¿Cómo les va en los confines del espacio exterior? Mi nombre es Einstein, de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Einstein. La razón de este correo es para quejarme de toda la gente que les ha dicho que escuche este programa y yo me desvivo diciéndoles que el programa está chingón y bien cabrón y todo eso, pero nomás me mandan a la verga y la neta ya me cansé de promocionarlos. No, esta es una lucha, el cansancio. Sí, no. Imagínate tú, al Che Guevara, a Fidel Castro desembarcando en Bahía. Gracias, y, cabrón, necesitamos gente más fuerte. Claro, estamos cansados. Sí, sí, sí. Volveremos a Miami a vivir una vida más digna. No, revolución posible si la gente le da hueva en mitad de la batalla. Así que continúa aunque te manden a la verga. Dice que quiere un chinga a su madre para todos aquellos. También un saludo para mi reina Diana, también de Hermosillo, Sonora. Sé que sí. Diana. Bueno, María Tijuanenses, ánsala a toda madre, dice, y si no es así, controlarla, no fumen de esa madre. Saludos a todos. Carmen está por aquí, es de Lima, hola, Perú, Carmen. Y anda diciendo qué haría un día antes de que el mundo se desintegre. ¿Y qué harías, Carmen? Y hay que ver el tiempo que tiene, 24 horas, Carmen. Sí, 24, sí, sí. Diego, el día, propio, de Tarija, Bolivia, dice, hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Quiero quejarme de la radio que transmite su programa aquí en Tarija, la radio Luis. ¿Qué pasó? Dice, porque dejó de transmitir su programa hace como una semana y más, dice, y me siento muy aburrido sin escuchar el programa. Quisiera que se comunicasen con ellos, por favor, si cambiaron el horario, que me avisen. No sabemos nada. No sabemos nada. Es verdad, el mico, has puesto violento al mico. No sabemos nada. El mico se ha enojado. Eso es lo que pasa. No sabemos nada, esa es la clave. Por aquí está Iván, de Leones, Argentina. Hola, Iván. Dice, hola, yo antes que el mundo se desintegre, me entraría en una orgía de sexo y pasión desenfrenada. Y el programa, a lo mejor, sigan así, estamos en contacto, gracias, Iván. Normay, dice, es de Caracas, Venezuela. Dice, mi vecina tiene unos perros que no me dejan dormir. A veces quiero darles algo para que me dejen de ladrar. Son insoportables y quedan junto a mi ventana. Pero hay es que ver por tortura. Qué ladran. Sí, para mí ladran hay porque... Hay que encontrar el motivo. A lo mejor ladran cuando tú te vas a dormir. Le apagas la luz. Ah, póngale. Y los perritos entrenados para eso. Están entrenados. Así que duerme con la luz encendida. Puede en ser. El último de los casos. O una aprovecha. Forma de engañarlos. Ellos mandan Normedis. Así que cuando estén ladrando, tú duermes. Ah, también. Ladrar, sí, sí. Haces las actividades naturales. No vayas en contra de los perros. Es casi imposible. Arafli es de Guanajuato, México. Hola, Arafli. ¿Cómo andan? Dice, número uno, el asunto de parte que te duele más un golpe que el dedo chiquito del pie a una cortadita de papel que 48 balazos es porque el dolor es una sensación experimental y subjetiva. Además de que cuando hay dolores demasiado intensos, tu cuerpo, que es perfecto, los evita. Ya, oh, tengo el cuerpo perfecto. No, míreme, no, lagarto. Estoy en el mejor estado que he estado en toda mi vida. Dice, de otro lado, bueno, yo no creo eso sea subjetivo. ¿Cómo que es subjetivo? O sea, te saco la cabeza de un sablazo. Ah, ahí no siente nada. Es subjetivo, güey. No siento nada. No, por favor, coloque mi cabeza y los puntos de sutura pertinentes. En este sentido, sigue diciendo Ara Flea. Número dos, quiero decirle a Draco de Hermosillo que se deje, que yo también soy nueva y sí leen mis mensajes. Y número tres, por último, les cuento al final de la historia de mi madre que adoptó la tortuga de mi hermana. Aparte de que se enojó porque la balconeé en la radio y me pegó un par de chingadazos y de madrazos. Efectivamente, su obsesión tomó otra forma. Una vez que la tortuga se había muerto y ahora pasea por las calles de la mano de una lámpara que llama bebé y le da de comer papilla no, de pollo. ¿Y por dónde le da de comer papilla de pollo a la lámpara? Y supongo que tiene la pantalla de la lámpara, claro, y arriba le puede echar cosillas. Y le agrega, pero debes un asco, esa lámpara debe tener un olor. Sí, no, porque caen. Ah, cae, es como sí. Ah, ya lo digeriste. Ya cagó. Ya lo digeriste, qué rápido digieres. Bueno, tu madre está mal, pero esperemos que se cure pronto. Mal. Saludos desde la ciudad más linda de México, Guanajuato, y besos para el señor Lagartija, que con mi madre se obsesionó con los titis y ahora trasvasó todos sus sentimientos para los bichos bola, dice, no es cierto, suerte, señor Lagartija, cuídese. Yo le pregunto en estos momentos, veo todos que tiran la sí nave. Sí que sí, estamos perdiendo contacto, señor güey. Señor Lagarto, estamos perdiendo contacto y yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo sobre patines. ¿Sobre patines, sí, cabrón? Sí, son unos patines alucinantes. ¡Chale! ¡Ja! Como el niño cara de verga y sus patines alucinantes. ¡Cara de verga! Y los... Sí. ¿Cómo? ¿Qué, ¿cómo no le conté la historia? Pues no. ¡Ja! ¡Bingo! ¡Hola, amigos! ¡Ay, sí! ¿Cómo Hola. Están todos? Señor Lagarto, y ya todos les han prestado sí. atención, no hace falta. Bueno, aquel está un tanto distraído, pero bueno, creo que ya... Preste, ¿no? Sí, no, está bien, está bien. O sea, aunque debería prestar. Sí, ya lo está escuchando. Hoy les voy a contar la historia del niño cara de verga que vivía en una zona muy humilde. Era muy humilde el niño cara de verga. El niño cara de verga vivía en una zona muy humilde y tenía unos patines alucinantes. Ah, qué bueno. Era lo único que tenía. Hey, sus patines, él y sus bellos, patines. Brillantes. Ah. Y con ellos patinaba noche y día por la ciudad buscando un poco de alimento. Un poco de alimento que le permita sí subsistir que sí, en la urbe. Y vio que había muchos como él. Ajá. Él pensaba que no, que era el único. ¿Muchos con patines alucinantes? No. Ah. Muchos que buscaban alimento, claro, que estaban perdidos y se sentían solos, tristes y muy contentos. Ah, me imagino, Lagarto. Una noche, en el sitio donde los tiburones que tenían el poder se reunían para hablar de sus planes y comer sardinas importadas. ¿Sardinas importadas? Sí, sí, güey. El niño elefante apareció detrás de un cortinado. ¡Wow! ¡Mire, santo niño elefante! Y haciendo tronar el eco de su trompa, dijo... ¡No sed soberbios! ¡Menospreciáis a vuestro pueblo! ¡Y un día vuestro poder se acabará! ¿Y así le hacía con la pata al niño elefante? Sí que sí. ¡Vale! Los tiburones se miraron y le preguntaron al niño elefante... ¿Por qué hablas así, güey? Sí. Porque vengo del Festival Cervantino. Ah, de Cervantes y todo, que en los 500. Ah. Y ahí te visteis. Ahí te visteis. Claro. Y si tienes telesteis, ahí te visteis. Póngale eso. Muy bien, eso. Sí. Es que habla con propiedad, se fue el niño elefante. Fue. Es perfecto. Los tiburones no le prestaron demasiada atención. Ah. Y siguieron comiendo y bebiendo esas sardinas importadas, wow, exquisitas. Wow. Y ese fino cava, espumante, champañera. Esa misma noche, en un suburbio de la ciudad, estaban reunidos la niña Dedos de Mota. La famosa niña sí, Dedos sí, de Mota. Con la ardilla con el alcohol. ¡Guau! Los castorcitos obreros. Ajá. El niño pobre que se comía a sí mismo. El niño pobre. El pastorcito de la cabra de tetitas lisérgicas. La niña de las siete operaciones. Todos estaban. Increíble. Y decían, necesitamos a alguien que nos represente. Claro, alguien que represente a todos ellos. Sí que sí. Somos la voz de los sin voz. La voz de los sin voz. Somos los que perdimos los derechos. ¡Wow! Somos los secuestrados del sistema. ¡Híjole! En eso, Julian Lennon se puso de pie y dijo, ¡yo lo representaré! Güey, Julian Lennon. Sí, estaba ahí. Estaba en la reunión. La niña de los de Mota lo miró y le dijo, tú cállate. ¡Tú, qué mala! ¡Eres un perdedor! ¡Oh, loser! Ni siendo hijo de John Lennon lograste éxito, cabrón. Bueno, eso es verdad, nada más los discos. Julian rompió en llanto, pero bueno, fue consolado por Sig Marley, ajá, el cantante de Wallflower, claro, la hija de Sion, porque también estaba, ajá, y se fueron juntos. Bien. Mal, ¿no? Pero bueno. La niña de ojo de bota miró a todos y dijo, el niño cara de verga y sus patines alucinantes nos representará. ¡Wow! ¿Así con el dedo? Sí que sí. Y el niño, orgulloso, se puso de pie y dijo, yo los representaré. Yo seré el representante de los desposeídos. ¡Arriba el cara de verga! Sí que sí. Todos aplaudieron, claro, cabrón. Sí, así debía ser. Y nuestra voz será escuchada. Ah, dijo el niño cara de verga. Así y todos lo aplaudieron. Muy bien. Sí que sí. Y cabrón, así llegó a un puesto en la legislatura. ¡Wow! Esa es una historia que sí termina bien. Sí que sí. La legislatura votando leyes para aquellos que no se escuchan sus voces, para aquellos que tienen los más graves problemas en toda la sociedad, para aquellos que no gobiernan, sí, para las multinacionales, para aquellos que necesitan, claro, un poco de voz y representación la idea, en las democracias mundiales. El niño cara de verga encarnó una nueva generación de políticos que al llegar donde las leyes que se votan. Cuando subió el niño cara de verga, tuvo una reunión con los tiburones y le ofrecieron una buena suma de dinero para que se baje de sus patines y apoye todos sus negociados. Y todos fueron felices. ¿Todos? Sí, todos menos los mismos de siempre. Y aquí estamos en este maravilloso maravilloso mundo, los mismos de siempre, amigos. Nos despedimos por izquierda, por derecha, por familiar, sus monitores, por lefo, por rojo, nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Canal 103. Radio Pirata. Radio Factory. Star Rock 89.7. Noticias. Antares. La Frecuencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. Power. FM Cachaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. FM Más. Radio 21. Y FM Urbana. En España, Radio G. Costa Latina. Big Radio. Y Future FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de VHF con el cura Fiestero en La Reunión. Ah, eso, sí que eso, sí. Está en reunión. No sé, no, quiero, no lo molesten, está en reunión y nosotros respetamos eso. Recuerda, no moleste. Bueno. El sitio oficial canaltrans.com. Recuerda, nos estaremos reencontrando el día lunes. Sí que sí. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Fructas del DF mexicano. Ah, sí, sí, grande Fructas. Un abrazo para él, damas nos y caballeros. Sí, ya, sí, tranquilo. Nos vamos mudos. Se va la muda nada más. ¿No te podemos acompañar? Sí, no hay forma. Sin paracaídas, damas y caballeros. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Spotify, desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, somos igual Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Good. Se porta mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el coro. Chao. Paintball desde Río. Los saludos a Ciudad Mandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El deportista guerrero. Que yo la panocha, que el niño le pase la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momuch, Pancho Pula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.